Y yo la vi, ella me vio, y su mirada de inmediato le cambió. Se me acercó y me preguntó, ¿tú eres Maluma? Y yo le dije no. Y yo la vi, ella me vio, y su mirada de inmediato le cambió. Se me acercó y me preguntó, ¿tú eres Maluma? Y yo le dije no. Y presentí que ella buscaba otra cosa. Notaba en ella una carita maliciosa. Y presentí que ella buscaba otra cosa. No quería chuzarme con la espina de esa rosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella es linda pero peligrosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No quiero chuzarme con la espina de esa rosa. ¿Qué te doy? Si me buscas, ¿dónde estoy? Soy el hombre del pasado, del futuro y de hoy, hoy, hoy, hoy. Vengo a decirte, soy como Wolverine, listo para desvestirte, hablarte, decirte, me llama sentirte. Como batichica con tu forma de batirte. Es fácil pa' mí hacerte feliz, mandarte pa' tu casa, crazy, crazy, con un kiss, kiss. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella es linda pero peligrosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No quiero chuzarme con la espina de esa rosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella es linda pero peligrosa. Rosa. Y piso, ando con el control al mando, en la televisión y la radio sonando, corazones conquistando, gente deleitando. Pero baby, dime tú, ¿qué es lo que estás buscando? Si sexo, placer, dinero, poder, si buscas eso en mí no lo vas a obtener. Búscate a otro que no estoy pa' joder, no inventes conmigo que no te voy a complacer. Yo sabía que tú eras bien maliciosa, te dije mentiras porque eres peligrosa. Y yo la vi, ella me vio, y su mirada de inmediato le cambió. Se me acercó y me preguntó, ¿tú eres Maluma? Y yo le dije no. Y yo la vi, ella me vio, y su mirada de inmediato le cambió. Se me acercó y me preguntó, ¿tú eres Maluma? Y yo le dije no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella es linda pero peligrosa. Esa rosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ella es linda pero peligrosa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No voy a asustarme con la espina de esa rosa. Mr. Pumps, Mr. Pumps Music, MalumaMusic.com. Hey, Landa Freak, The Human Pencil. Ay, hombre. La humildad prevalece. La humildad prevalece, la magia crece. Y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la magia crece. Mr. Pond. La humildad. Y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la magia crece.